Victoria, Cristal Visión Deportiva para el Valle de la Aconcagua, también para la capital de la región del Maule, a través de Radio Fantástica y Radio Lautaro, Ariel González Elgueta, uno para Ranger, uno para el conjunto de Unión San Felipe. Bueno, preguntémosle a los a la hinchada, pues a ellos, para que nos puedan comentar cómo se van después de este partido. ¿Cómo te va después de este partido? ¿Sí? A nombre del club de Puerto Ranger y especialmente del Barrio Cristo, nosotros agradecemos a todo el mundo contenta por lo que podemos hacer. No quieren decir tampoco. Vamos a tener un muchacho. No va a ser que salga nadie, tiene a la derecha, tiene otro gallo. Vamos a ver si que. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué te pareció el partido? Sí, me pareció un partido regular donde iba por. Ranger fue dominó, pero. Oiga, ese gallero es karateca, Ariel, ¿eh? Sí. Saludos, sí, parte sí, mía, sí, saludos, en serio, dígale. Sí, sí, sí, lo estaba saludando. ¿Qué le pasa con el chique, ¿eh? Ojalá nos traemos el chique Figueroa en algún sí. minuto, ¿eh? Bueno, la verdad, bueno, siendo... Ahí tiene familia sentado, ahí conversa sí. con la gente que está sentadito ahí, ¿eh? ¿Qué tal le pareció el partido, amigo mío? No, hay un entrenamiento más, no, porque creo que no se ven figuras, no se ve algo, un juego dinámico. Hoy día se juega con puros juveniles, pero igual, por lo menos, los cabros metieron más que el equipo titular. Y el juego más intenso. El juego más intenso. Ahora que el gol de San Felipe, ¿qué te pareció? ¿Fue un desajuste que hubo? No, fue un error del central, pero le pasa a cualquiera. Pero creo que, por lo menos, este partido se vio mejor que los otros que jugamos anteriormente. ¿Pusieron más huevos, dices tú? Sí, de más. Pusieron más huevos. El chiquitito, el 24, parece que juega mucho más que Juan Silva. Menos mal que se fue. Bueno, Verdugo. Que estés muy bien. Chao, gracias. Ok, que te vaya muy bien. Verdugo se refería a él, a nuestro amigo, ¿cierto? Este jugador que debutó en el día de hoy en este partido con el San Felipe. De verdad, claro, un juego mucho más intenso. Son más jóvenes también los jugadores, por lo tanto. Pusieron a eso se debe, sí. Y le pusieron, por supuesto, más huevos, como estábamos ahí conversando, ¿cierto? Y que de todas maneras, bueno, fue un partido más intenso de ir y venir con mucha fuerza. Y eso también de... Menos mal que no tuvimos mayores lesionados, salvo uno que debió abandonar el encuentro, ¿cierto? Y llevárselos de inmediato hasta Camarines. Miguel García, ¿lo escucho? Tenemos gol de Ñublense, Tomás Lanzini en el minuto 89, ya casi finalizando, le empató a la U 2-2. Ah, con esto chao a la U, ¿eh? Chao la U en el campeonato de al igual que, bueno, la U mantenía la esperanza, Ranger hace largo rato eliminado. El partido que ha terminado, Ariel González, tráigase nomás el micrófono. Muchas gracias, buen trabajo en la parte baja, Ariel González Elgueta. Vamos a ir para los amigos de Cristal Visión Deportiva con el comentario final de este compromiso, porque nos vamos a ir dentro de algunos minutos más con micrófono en llamas, con Pablito Iturra. Para este programa tan escuchado durante la noche, le agradecemos a Pablito Turra, a todos los auspiciadores que nos han permitido también ocupar su horario para la transmisión del partido entre Ranger con Unión San Felipe. Ha terminado ya el campeonato de Copa Chile para Ranger Talca, para otros sin la Universidad de Chile, sin Ranger Talca. Los que avanzaron a la segunda parte del torneo, Carlito Morales, para que la gente escuche también a través de Cristal Visión Deportiva para el Valle de la Aconcagua. San Felipe, no me gustó cómo jugó San Felipe en el día de hoy. Partido trabado. Creo que Ranger era merecedora del 1-0 hasta el final. Y casi en el complemento, San Felipe vino a variar con ese disparo tremendo a través de Cristóbal López. Pero hay mucha mezcla de jugadores jóvenes y también de algunos experimentados. Carlitos Morales. Bueno, yo creo lo que hay que rescatar acá es lo meritorio de este equipo B, por así decirlo, donde hay mucha juventud, donde partió de menos a más. En los segundos 45 minutos también hizo un partido correcto. Lamentablemente vino una desinteligencia en la defensa, una pelota que se complicaron, que no pudieron despejar, y fue aprovechada de muy buena forma por el elenco, por el delantero de Unión San Felipe, quien bate a Emanuel Vargas con un tiro rasante bajo al segundo palo y decreta el 1-1, pero hasta antes del empate Ranger era dominador de las acciones. La tenencia del balón le correspondía y por ahí a grandes rasgos manejó muy bien los tiempos Joaquín Verdugo, que me impresionó este volante de salida. Buen trabajo también de Domínguez y de Alexis Díaz en la contención. Es decir, en síntesis, Ranger mostró agresividad, mostró fútbol, coordinó sus líneas, y eso en parte por las declaraciones que hemos tenido de los hinchas los ha dejado bastante conformes. El elenco de San Felipe ya lo dijimos, es un elenco que juega bien al fútbol, pero por hay momentos en que pierde la calma y en vez de tener la pelota a ras de piso, porque cuando la mantienen a ras de piso, cuando la hacen circular, es un equipo que puede crear problemas. Posee jugadores bastante destacados, especialmente en el sector medio. Gran partido en el día de hoy de Andrés Carrasco, el número 8, para ya hablar de Diego Alvarado, un número 10 que posee un remate apreciable de media distancia, un hombre que habilita de muy buena forma. Antonio Gómez, el líbero de este elenco sanfelipeño, hoy día le dio solvencia a la última línea, y el portero Aguilera estuvo bien también cortando centros, ordenando su bloque defensivo. Si bien es cierto, los segundos 45 minutos no fueron de un fútbol fluido, fue, digamos, por parte del elenco sanfelipeño, más garra y coraje, que es lo que generalmente presentan los equipos de segunda división. Pero independiente de la garra, de la jerarquía, de meterle, San Felipe en el día de hoy demostró que cuando coordina sus líneas, cuando pone la pelota a ras de piso, es capaz de causarle daños a cualquier rival. Así que se me ocurre que este equipo sanfelipeño de seguir en esta misma tónica, a lo mejor hay muchos jugadores o faltan jugadores en el andamiaje titular del técnico sanfelipeño, va a darte a hablar, porque no ha sido casualidad esta campaña que ha hecho en Copa Chile. Es un equipo que ha tenido muy buenas presentaciones, y esto producto, cierto, a lo que mostró en el día de hoy en la gramilla del Estadio Fiscal. Muy rescatable lo de Rangers, jugadores jóvenes que no habíamos tenido la oportunidad de verlos en acción, pero demostraron personalidad, demostraron pachorra, y lo más importante, que en grandes pasajes del partido demostraron que son buenos jugadores y que pueden ser un aporte y una alternativa, lógicamente, al técnico Dalcio Giovanoli, que debe estar muy conforme, yo creo, con el rendimiento de varios jugadores de ellos. Así que, resumiendo, Miguel, me impresionó gratamente la juventud de estos jugadores. Me impresionó también el trabajo de Ciacchetti, ya lo había dicho yo, Esteban Ciacchetti. Es muy prematuro de repente poder juzgar a un jugador y decir, bueno, es un paquete más porque lo vimos en 17 minutos en la semana pasada. No, es un jugador que posee cosas interesantes. Yo creo que en la medida que engrane, que se complemente mejor de buena forma con sus compañeros de equipo, va a hacer un aporte, porque es un jugador que transita bien por todos los sectores del frente del ataque, posee un buen remate de zurda, tiene bastante movilidad, es un hombre claro al momento de sacarse la marca de sus defensores, proyecta buenos centros y tiene velocidad. Así que posee características de un delantero que puede ser un buen aporte al elenco talquino. Es lo que todos esperamos, y que estos jugadores jóvenes, Miguel, sí, nos dan cierto la tranquilidad de que Rangers tiene. Hay algunos que tienen muy buenas condiciones. El caso también, lo que señalaban con el caso de Joaquín Verdugo. No, por supuesto. Maneja bien la pelota. Joaquín Verdugo tiene mucha Joaquín técnica. Verdugo, te voy a decir algo. No tiene lo que Sebastián Cionilli no tiene. Joaquín Verdugo es habilitador innato. Es un hombre que aprovecha bien los espacios, ve cuando pica a los delanteros y el pelotazo va en profundidad y de buena forma. Ojo, es un jugador a tener en cuenta. Elementos jóvenes, elementos de Talca, que en la medida que vayan teniendo su oportunidad de incursionar en el primer equipo, obviamente van a ir levantando su nivel de juego. Y esto, y sin lugar a dudas, lo que hay que tener claro, que la gente, como recién hablaba un hincha, que con jugadores jóvenes es difícil de poder enfrentar a los maduros del fútbol, ¿eh? Hay buena cantera, por eso que el técnico Giovanoli hoy le dio la oportunidad frente al Chaco Morni y también frente hoy al cuadro de Unión San Felipe, pero la cosa es otra, enfrentando ya a los grandes del fútbol chileno y en un campeonato. Hoy no había nada que perder, San Felipe ya está clasificado. tranquilidad para algunos de los jugadores, y Rangers Talca, que están mostrando algunas esperanzas a futuro de cara a lo que será el campeonato que parte este fin de semana. De aquí, tres o cuatro podrán ser en algún minuto irán al banco. El resto, recordamos, jugadores que hoy no estuvieron. Son jugadores de proyección, Miguel. De proyección, exactamente. Y con este equipo yo creo que no hay ninguna esperanza de que se logre algo más jugando con muchos jugadores jóvenes. No, es que no le lleva la menor duda de que este no es el equipo, digamos, titular en la alineación base que va a tener Rangers. No, y eso es lo que estamos destacando, el mérito de que están estos jugadores, que hay que sacarles provecho porque condiciones tienen. Y lo otro importante que hay que destacarlo, en el fútbol, aparte de tener condiciones, aparte de jugar bien al fútbol, especialmente en el fútbol profesional, hay que tener personalidad. Y varios de estos jugadores en el día de hoy demostraron personalidad, derrocharon talento dentro del terreno de juego. Lo que augura, ¿no es verdad?, para el técnico Darcy Ivanoli, una tranquilidad que puede ser una alternativa, porque recordemos de que Ranger no es un equipo que tenga un plantel tan rico, tan generoso, para una campaña tan larga como lo va a hacer este torneo que comienza el fin de semana. Lo lamentable es que no pudieron quedar los tres puntos en casa, pero lo rescatable es lo que ya hemos resaltado, el buen trabajo de estos jóvenes valores, que el día de mañana, sin lugar a dudas, van a hacer un aporte. Así es, con este comentario de Carlitos Morales, hoy no vamos a hacer trabajo en camarines, puesto que tenemos que entregar, tenemos programa, es un partido que no tiene ninguna trascendencia ni para San Felipe ni tampoco para Rangers de Talca, tal es así que incluso Giovagnoli, por lo que mostró hoy con los hombres que ingresaron al campo de juego con mucha cantera joven, a futuro, como señala Carlos Morales, por lo cual vamos a privilegiar nuestro programa que tenemos a continuación, micrófono llama junto a Paulito Iturra. Así que muchas gracias, Carlitos Morales, buen comentario en el día de hoy y un abrazo también para la gente de la Quinta Región, porque también quiere saber qué le pareció San Felipe. No, por supuesto, un afectuoso saludo a ti, Miguel García, Miguel Valenzuela, los estudios centrales, Ariel, que está acá, que no nos deja comer nada, se ha ido con todo, a todo el equipo de Deportivo de Fantástica, y por supuesto a la gente de San Felipe, ¿cierto? Un cariñoso abrazo, ojalá que tengan un muy buen retorno y tengan la tranquilidad de que van a tener un muy buen representante en la primera vez del fútbol nacional. Y a ustedes... Apúrese porque llegó alguien bueno para la vida, así que... Sí, no, de todas maneras, nuestro amigo allí, gran amigo, que le pique. De la vida. Que le pique, que le pique. Y por supuesto, despedirnos, dar las gracias por preferirnos, por la sintonía que nos dan, y nos estaremos reencontrando en una próxima edición, si Dios así lo quiere. Buenas noches. Buenas noches, Carlito Morales. Gracias, Ariel González Elgueta. Buen trabajo en el sector de Tribuna Oficial conversando con los hinchas. Sí, muchas gracias, Ariel. Ok, que tengan todos buenas noches. Hoy se cortó la luz, ¿eh? No, ¿volvió? ¿Me escucha Miguel, cierto? Sí. ¿Volvió? Sí, perfecta condición. Ariel, no prepara el viaje para el fin de semana. Sí, pues allá estaremos claro. En Santa Laura. Santa Laura, va a estar Ariel González Elgueta. ¿Ah, sí? El trabajo de Señal Deportiva este día sábado. Qué bien. Desde el campo de la Plaza Chacabuco, el recinto de la Unión Española para el comienzo del torneo. Miguelito Valenzuela, un abrazo para quien hace posible el trabajo de Señal Deportiva. Para todos aquellos, nuevamente los vamos a reencontrar este fin de semana ya con el comienzo del campeonato de la primera división del fútbol chileno. Un abrazo también para los amigos del Valle de la Aconcagua, Cristal Visión Deportiva, Miguel Valenzuela y también los estudios allá en la Quinta Región. Termina el trabajo para este 1-1 final entre Ranger con el conjunto de Unión San Felipe. Recordamos que Siachiri abrió la cuenta en el primer tiempo a los 21 minutos mediante lanzamiento penal, y en el segundo tiempo los 37, Cristóbal López el 7 derrotó a Vargas, el golero rojinegro, para este 1-1 final. ¿Qué me decía? No, Miguel, aprovechando de que usted está saludando a la gente de la Quinta Región de San Felipe, este es el equipo del Quille Morandé, de una grande, ¿eh? Palmera Pizarro, también sanfelipeña. Así es, Miguelito Valenzuela, no quiero con usted, Pablo Iturra, micrófono en llamas dentro de algunos minutos más. Perfecto, excelente trabajo de nuestro equipo. Para este partido, empate 1-1. Aprovechamos también de revisar los resultados que se están dando en la Copa Chile en este día, miércoles 24 de julio. Partidos ya finalizados. Santiago Wanderers 3, Unión de la Calera 1. Rangers, usted ya lo sabe, 1. Unión San Felipe 1. Deportes Concepción 3. Deportes Temuco 0, finalizado. También la Universidad de Chile, que ha empatado 2-2 con Ñublense, está eliminado de la Copa Chile y están jugando aún el segundo tiempo. Cobreloa 1, San Marcos de Arica 0. Para mañana, Curicó Unido con Audax Italiano a las 19:30 horas y Colo Colo con Santiago Morning también a las 19:30 horas. Agradecimientos a quienes estuvieron con nosotros el día de hoy, a la librería Kriffer, que tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Kriffer, pensando siempre en la comunidad escolar con buenos precios en las 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Para un viaje placentero y seguro, prefiera Talca, París y Londres. Buses de calidad para sus viajes de Santiago. Buses Talca, París y Londres. Consultas al fono 221-1010 y al 226-1000. Y con los Cibercafé tienen full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico, impresiones fotográficas, ventas de CD, DVD y mucho más. Y con los Cibercafé 6 Oriente entre 1 y 2 Sur. Deportes Pehuenche tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca. Premios, cines y grabados siempre en Deportes Pehuenche, atendido por su dueño en la 6 Oriente 1079, casi al llegar a la 1 Sur. Electrónica Vergara. Vergara tiene todos los artículos de electrónica, piezas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara en la 7 Oriente 1 y 2 Sur en pleno centro de la ciudad y también en la 8 Oriente 1 y 2 Sur. Tostaduría Oriente 2 tiene todo para el cóctel, el maní salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostaduría Oriente 1 Sur 2 y 3 Oriente a solo metros del terminal. Maestranza Carrasco, una empresa seria con experiencia en la fabricación de carrocerías multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. Maestranza Carrasco es la solución a sus necesidades. Teléfono 251-9702. Estamos en la longitudinal sur, kilómetro 255. La esquina del neumático, son representantes exclusivos del reconocido neumático Cooper. Aproveche grandes ofertas solo en la esquina del neumático. La esquina favorita de su joyita, 14 Oriente 5 Sur. Teléfono 271-7986. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio. Mr. Hyundai en la 1 Sur entre 15 y 16 Oriente. También Mr. Chevrolet en la 15 Oriente 1 Sur 1 Norte. Y Mr. Kia y Mitsubishi en la 2 Sur llegando a la 10 Oriente. Somos especialistas. Dimasen tiene todos materiales de construcción. Una empresa talquina al servicio de su gente. Dimasen 3 Oriente 3 y 4 Norte. Y Casa Pichara, la preferida de los estilistas y las mujeres. Y la más completa en productos de cosmetología. Casa Pichara la atienden sus dueños en la 1 Norte 5 Oriente y en el interior del supermercado Jumbo de Talca. Agradeciendo su sintonía, gracias por haber estado junto a nosotros. El sábado nos reencontramos con más fútbol, siguiendo a Rangers ahora en el torneo profesional. Vamos a ver cómo le va con la Universidad de Chile, así que ahí nos estaremos encontrando. A seguir junto a la programación de la Radio Fantástica y Lautaro. Antes también aprovechamos de agradecer a la Radio Cristal de San Felipe 106.5 FM, a todo el equipo del programa Visión Deportiva que estuvieron el día de hoy también junto a nuestra transmisión. En Fantástica, usted continúa a continuación con Micrófonos en Llamas y toda la programación junto a Pablo Iturra. Y el Lautaro, la mejor música para toda esta noche de día miércoles. Gracias por su sintonía, que estén muy bien.